sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a sexto, a centésima, a noragésima, cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, ángeles y demonios! Todos juntos, ¿eh? Ya nos distinguimos cuáles son cuáles. Algunos no que no. Pasados, pero bueno, está bien. Chido ese disfraz, ¿eh? Sí que sí. Sí, caballeros, se te ve la colita picuda, escóndela. Bye. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Sí que sí, no hay nadie trabajando. Es verdad, ¿qué creen? ¿Cómo es esto? Bueno, no importa, seguiremos, ¿eh? Aquí, solos en todo el universo, no se ve un movimiento en la Tierra. Sí que sí. Me parece que están chambeando algunos todavía por ahí. Esclavizados en algunas situaciones y algunos perplejos ante la magnitud del mar, por ejemplo. Póngale eso. Viendo la mar y diciendo, he llegado hasta aquí. Es gran magnitud. Es gran magnitud, de gran tamaño. Damas y caballeros, vamos a presentar a la tripulación de esta nave, la María Tijuana, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, eludiendo estrellas de todo tipo de cine, sí. artificiales, con Botox, sí. El Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Cuidado con esas estrellas! ¡Sí! Bien, ¿eh? Y la salude bien, ¿eh? Y la salude y a una velocidad que se logra... Sí. Parecía Shakira esa. Sí, creo que era. Hay que desmitificar algunas cosas que algunos que no estuvieron nunca en el espacio piensan que las estrellas tienen justamente puntitas. Ah, sí que sí. Que son así medias picudas. No, son así como unos meros asteroides redondeados, bastante tristes. Es triste la vida aquí en el espacio exterior. Sí. Uno cuando ya llega y dice, la magnitud, la oscuridad, las estrellas... La magnitud. Pero luego en dos días ya se pasa, como todo, ¿no? Hasta como cuando uno se enamora. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas las tripulantes de esta legión. Ella es la productora estrella de este programa de radio, La Muda. ¡Ah, grande, bella muda! Sí. Siento cuando... Y está aquí, ¿eh? Está aquí con... Increíblemente, sí sí. Yo no sé si ha... Y dijo que va a preparar roscas. Sí. Igualmente, fue una cuestión bastante extraña porque se repite en sus conceptos. Por lo tanto, no sabemos si ha dejado una especie de fílmico, una especie de, quizás, por qué no decirlo de alguna manera, holograma. Pero de eso tendrá que ver, por supuesto, alguien también que la debe haber ayudado en la parte técnica. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje. Él es el Mico. ¡Ja, grande Mico! Mico, eres... dinos si es la muda o es realmente un holograma lo que han preparado. Es la muda. Es la muda. Está bien. La podemos tocar para estar seguros. Bueno, acércate, muda. ¡Ja! ¡Y! Damas y caballeros. No entra, ¿eh? No, no, así no, ¿eh? Damas y caballeros, no, aquí que no estamos. Entra ella. Listos y cabrón, preparados. No, sí, la tampoco. Que no te pongas promiscuo. Yo no queremos hablar de estas casas en estos términos. Ya estamos listos y preparados, igual que tú. Si tu jefe te parece un dragón de pestilente aliento, si las paredes se descascaran, si tu columna se parte, igual te desplazas. Si estás fuera de tiempo, espacio, lógica y no comprendes por qué algunos le encuentran lógica a este caos total, estás todavía con signos vitales. Consérvalos, que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nacho es de Hola, Hola, Hola. Hola, Barría. Dice, hola, Nacho. Hola, soy el de la pinche carterita. Al que le habían regalado la cartuchera para no sé cuánto, que tenía 21 años y que sentía mal por eso. Estoy al re pedo y no sé qué hacer, por eso escribo. Basta de gente que está al pedo, no sabe qué hacer. Entonces escribe por aburrimiento. Oren, es verdad, no sé, dedíquese a otras cosas. Yo le quiero, igualmente, al intendente, por ejemplo, o la barría. Sí. Intendente o la barría, hay mucha gente al pedo ahí. Sí que evidentemente, sí. Nacho. Y ¿por qué no diseña algunas de esas cosas de gobierno? Por ejemplo, el concurso de manchas. Ah, póngale. No, ya no manches. El concurso de hacer cosas con fósforos, ¿no? Con cerillas. Yo una vez vi hecha la torre Eiffel de fósforos. Bueno. Vi también unos barquillos. Ahí está. La gente que no sabe qué hacer y que escribe este programa porque dice, oh, estaba aburrido, entonces decidí escribir este programa. El resultado final es un mensaje chafa. Claro. Chongo. Sí. Que no carece de contenido, absolutamente carente de contenido y que no hace absolutamente nada más que hacernos perder el tiempo que es vital aquí en este programa. Sí que sí. Así que le pido una cosa, intendente Olavarría, o toma determinaciones con toda la gente que está echando la hueva y que no tiene nada que hacer, nosotros. O las tomaremos nosotros, sí, y créame que es mucho peor. Así que ya está avisado, póngale a hacer algo a Nacho y a todos los jóvenes de Olavarría que están en estos momentos en el Parque Mitre diciendo, ah, oh, estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Voy a entrar a internet a mandar mensaje a estos que y están tóquense ahí. Tóquense. Sí, tóquense entre ustedes y no nos jodan. Ya me han hecho encabronar al comienzo del programa, eso es muy malo. Bueno, les cuento que hace frío acá y allá, claro, es la conversación idiota. Y en el espacio hace frío. Es como que salen las viejas a barrera. ¡Ah, vio, doña Mirta! ¡Hace frío, ¡Tiempo loco! Sí, en su casa también hace frío. Su casa es el... No, porque mi marido está caliente y emana calor. ¿Qué me importa? Bueno, les cuento a la del perro, díganle que lo mate y listo. Claro, soluciones facilistas. Sí, en este mundo moderno. Claro. En lugar de ponernos a meditar cómo solucionar un problema, ¡ah, lo mate y listo! Y bueno, son los ejemplos. ¡Ay! Hola hijos de los Spring Breakers y del Michael Jackson legal, trial, los saluda Dark Nemesis desde Cancún, Quintana Roo, México. Hola Dark. Un saludo a los desintegrados que circulan por los bajos fondos robando el contrabando. Para el libro de quejas del mundo tengo algo que escribir en negritas. Ajá, mire usted. Dice, me quejo que este año no vi Titans de Spring Breakers, dice, como el año pasado. O las gringas vinieron más seriecitas, o yo andaba muy en la pendeja, o quizás fue mi culpa por estar trabajando y sin oportunidad de andar de mirón por el Party Center. El Party Center es una zona, una parte de la zona hotelera donde hay antros y lugares para comer. Es como una calle muy transitada. Puedes ver a las chicas bailando y haciendo de braille al ritmo de la música. Ay, es probable que hayan estado trabajando. Sí, seguramente sospechamos que es eso, sí, lo que te ocurrió, Dark Nemesis, porque las gringas no suelen ponerse más seriecitas por no que no, y menos fuera del país. Sí. Un saludo, nos leemos, escuchamos pronto, ya que les contaré más acerca de los bajos fondos de mi ciudad. Los bajos fondos, uno empieza en Cancún, los bajos fondos, hasta que encuentra los cadáveres. Ay. La sonza ahí ya dijo, ay, bueno, peleas entre narcos. Hola, amigos compatriotas, aunque están re locos, está re chido su programa. Yo los escucho a través de la radio de mi gran amigo David Barrios, es la 91.1 de la frecuencia modulada Studion Utopía, aquí en Estocolmo, capital de Sweden. ¡Ah, hola, Estocolmo! Ahí está Sweden, nuestro amigo mexicano, residente en Suecia, dice, al oírlos no extraño a mi México, querido, me hace que me sienta en mi Mazatlán, porque saben, yo soy de Mazatlán, lugar de mujeres hermosas y bien chingonas. Un saludo desde Estocolmo para todos los, bueno, para todos allá en México, y un beso bien caluroso aquí para mi enamorado clandestino, David. Esto lo dice Andrea Gaitán Vega. Bueno, Andrea Gaitán Vega tiene, ya no es tan clandestino el enamorado. No, pero bueno, depende de los lugares. Lo hablan que acá en algunos sitios. En algunos sitios es muy clandestino. Yo creo que la gente estudió y ya se enteró ahí, ¿eh? Bueno, un saludo para Suecia, para la chilena intransigente. Sí, sí. Para, bueno, para su hermana, para todos los que están ahí, la colonia de habla hispana de Suecia, ¿eh? Más específicamente de Estocolmo. Palomita Forty, Buffalo, Estados Unidos, Norteamérica. Hola, loca Palomita. Dice, ay caray. Ay caray. Claro, porque ayer la criticaron en este programa, Palomita, por mal hablada. Sí, sí, entonces está bien. Llega más recatada. Llega más recatada. Ay caray. Sí, sí. Dice, para dar la contra, no solo voy a mandar un email, sino que un mensaje de voz, como yo mandaría a la mierda a los evangelistas si es que me tocan la puerta. Ya no importa un domingo cuando, cuando le toquen la puerta. Sea viernes, sábado, lunes. Aunque ni la estén llamando. No. Que se apoyen nada más en la puerta, sí, y ya sale Palomita. Un evangélico dice, ah, voy a descansar aquí, y sale Palomita. Ay. Y les raja una puteada. Un beso para Leomar. Ah, casi me olvidaba. Yo sospechaba que el experimento de John Calhoun que hizo con ratas noruegas, sospecho que es el mismo experimento que ha sido aplicado a las minorías del mundo. Y se va Palomita, se cubre con su capa y se retira. Su capa que es de cuero de vicuña. Sí. No, es una capa cubillera. No es una capa cualquiera, no. Pedriño Tamaulipas dice, hola cabrones. Hola cabrón. Dice, reciban un caluroso saludo desde las cálidas tierras del norte de México. Pues bueno, les ofrezco una disculpa, amigos, por no haberme reportado como en uno de los 100 programas. Pero bueno, resulta que andaba tras una niña y para variar las cosas... ¿Pero cómo es esto? Anda detrás de una niña... Y listo, no puedo hacer más nada. No puedo hacer más nada, ¿no? No, porque si, mire si se escapa. Es como, claro. Sí. La niña entra a la casa y él se queda detrás de un árbol esperando. Sale sí. Y sigue... Si la niña tiene puerta por detrás, ya la cagó, ¿no? Se queda ahí, sí. Ah, bueno, está bien. Claro, si entra un ciber, por ejemplo, para enviar un mail o algo, a lo mejor la niña ya se le fue. Póngale. Ya se egresó de Tamaulipas. Sí, seguramente. Dice, me tomé unas semanas para ver cómo es el sonido de la niña saliendo de su casa. Dice, bueno, tomé una semana. Eso ¿cómo? Depende de la niña, porque está si es hermana de Astro Boy, hace otro ruido. Exactamente. La hermana de Astro Boy, fíjese qué chingón. Sí, bueno, estuve tras una niña una semana, dice, varias, las cosas no salieron como uno quería, así que me tomé una semana para ver cómo se cerraba la herida y me reponía emocionalmente para continuar nutriendo de pendejadas al ya vasto arsenal que manejan ustedes dos, dice el pirata, el señor Lagartija, claro está. El regreso de Pedriño fue extraño, se veía más delgado. Ah, no, esta es una crónica que ha salido en el diario de Tamaulipas. Ajá. Sí, pero antes de entrar en esta crónica, quiero decir cómo es. Anduvo atrás de una niña una semana. A la semana se decidió y le dijo, niña, ¿quieres andar conmigo? Claro, ¿qué pasó con la niña? Sí, ¿o la has perdido de vista? No, le cortó el rostro, le hizo, vete aquí, fuchi, vale. Asqueroso, cochino, es porque lo más si no volvía. Claro. Y, sí, y luego hizo su sonido para entrar en la casa. Sí. Y luego él quedó desolado una semana más para recuperarse de eso, el cabrón. Sí. A mí que echaste la hueva, pero bueno. Dice, aquí está la crónica. Ajá. Crónica del regreso de Pedriño. Fue extraño. Se veía más delgado y con la mirada hasta cierto punto descontrolada. No sonreía como acostumbraba. El dragón ya no escupía su fuego y su alma ya no exhalaba brisa de mar. En fin, yo juraría que ese no era Pedriño, pero cuando escuchó al pirata decir, ¡ándale, arriba, arriba, arriba, arriba! Y al señor Lagartija decir, ¡sí que sí! Fue como si volviera en sí. Yo lo vi a los ojos de nuevo y me sonrió. El Pedriño volvió a las canchas. Gracias, María Tijuana. Benjamín Jara, que es amigo de Pedriño y que estaba realmente mal Pedriño. Sí, Por el abandono, que nunca fue abandono. Hola, par de ánimas dos. Dice, soy Alejas de Puebla, México. Hoy por la mañana andaba en cierta ciudad que tiene fregado el metro. ¡Rayos! Tuve que tomar el pecero y al bajarme un tipo que venía siguiéndome. ¡Maldición! Tuve que correr a la primera patrulla que vi. Finalmente pude escapar de todos ellos y al llegar al lugar al que iba estaba cerrado, maldita sea. En fin, ahora estoy a salvo en casa, pero no sin antes decir, mi vida es una mierda. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Renzo Moscosos de Juliaca, Perú dice, hola hijos, desde Pucallpa les escribo para contarles que esta semana tranca me voy de campamento y vi que, no me diga que ha llegado otro niño explorador. Ah, un buen scout. Un buen scout. Se va de campamento y voy a ir con mi pata Pavel y bueno, espero chingármelo. Bueno, eso no es un buen scout. Ah, no. Un buen scout, si no, bien no. Está siempre listo. Sí, está listo para todo, pero está bueno. Listo para todo. No, esas cosas no las comenta. Bueno, si ve que se mueve mucho la carpa, ya está. Sí que sí. Bueno, dice... Bueno, es más económico que un hotel. Lógicamente. Sí. Uno queda más en la intemperie también determinados movimientos, ¿no? Bueno, dice, qué rico, ¿saben, chicos? No, me interesa lo que hagas con tu amigo, vete al carajo. Néstor de Juliaca, Perú, dice, hola, hijos de puta, no es forma de entrar aquí, la gente de Juliaca. No, estamos en Semana Santa. Que se rescate, al menos respeten la Semana Santa. Sí. Vale, hijos, ¿qué es eso? No. Nada, voy a lavar tus pecados. Juan Carlos Holguines de Tarija, Bolivia, dice, ay, de lo que estoy convencido, de lo que quiero quejarme, de un día antes de que el mundo se desintegre, y de todo, es que de que soy un idiota, el idiota más grande del mundo, porque sigo pensando que mi ex volverá otra vez conmigo, sabiendo que tiene otro pinche güey, y que se encama todas las noches con mi mina. Soy, bueno... Bueno, ha habido casos que luego, cuando ella se pone bien pinche vieja, y que ya tiene los pechitos caídos, ponle 80, y póngale 90. Que el otro se ha muerto, claro, o se ha ido, póngale. Sí, con una más joven. Quizás vuelve contigo. Es verdad, Juan Carlos, así no pierdas que puedes esperanza. Esperarlas. Y yo quiero, escúchate, Juan Carlos, porque uno cuando está amamonado, sí, lo primero que debe hacer es grabarse las declaraciones que realiza y luego escucharlas de un modo objetivo. Ajá. Tú dices... Soy el idiota más grande del mundo. ¿Estamos de acuerdo o no nos gusta discutir en sí, eso? Sí, sí, sí, sí. Porque sigo pensando que mi ex volverá. ¿Te estás escuchando? Eres un idiota porque piensas que tu ex volverá. Ajá. Es lógico, es un momento de lucidez entre el amamonamiento, sí, que nunca viene más. Dice, sabiendo que tiene otro güey y que se encama todas las noches. Hasta ahí estamos bien. Ajá. Pero fíjate que aquí el subconsciente te ha franqueado una especie de trampa. Y dices, con mi mina... No es más tu mina, cabrón. Claro, no, cabrón. ¿Cuándo vas a aceptar esto? Cuando dejes de pensarla como propia, ahí podrás aceptar abrir la mente, tu tercer ojo, y dejar Póngale. Y abierta la esperanza a un nuevo encuentro. O eres ya tú está. Mismo que se disfraza por las noches. Ah, eso ya es un caso... Y te encamas con él. Más grave y... Porque ahí sí es tu mina. Claro, y ahí la frustración de que no puede encamarse por él, con él con mismo. Con él mismo, sí, porque no le da vuelta a ti. No, soy el idiota más... grande del mundo. Y no, ¿qué hago? Un consejo, por favor. Olvídalo. Sí. Güey, el consejo desde afuera es muy simple darlo. Olvídate de esa mujer. Esa mujer ha decidido estar con otro güey, por algo se terminó la relación. Y no es que estás sola, que te pidió un tiempo, que eso es lo mismo que decirte rájate aquí, sí, cabrón. Sí. Pero bueno, ya está. Sí. Pues, acéptalo, cabrón. Si eres tú mismo, olvídate. Y si eres tú mismo, síguete disfrazando de mujer y encariñate. Sí, después de todo, nadie te da tanto amor como tú, ¿no? Ah, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Te queda bien la falda, cabrón. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Me estás esperando, majo. Andy es de Olavarría, Argentina. Hola, Andy. Y dice, sospecho, y esto es verdad, de uno... ¿Por qué? ¿Por qué la sospecho aclaración? Sospecho y es verdad. Sí, ¿por qué? La aclaración no hace falta, sospecha está bien. Esto es verdad, de unos vecinos nuevos del barrio. Ajá. El famoso vecino nuevo que llega al barrio y ya las malas lenguas comienzan. Sí, sí, ¿de sí, dónde sí. vendrá? ¿Por qué está huyendo de la ley? ¿Tiene un prostíbulo? ¿De dónde ¿Y qué pasó? Su... Bueno, no se les conoce la cara. ¿No se les conoce la cara? No, son los vecinos sin cara. Porque se ponen tratamientos de esos que se ponen de cosas de ceras. Máscaras y... se ponen. Claro. Y no se les sabe, es más, salen con la máscara de George Bush, por ejemplo, a barrer la vereda. Yo vi una película, después van a robar un banco. Ah, bueno, tenlo en cuenta, a alguno de los bancos de Olavarría será asaltado por estos vecinos. Sí que sí. Que ya están practicando con las máscaras para ver si pueden respirar y esas cosas. Dice, y no se les conoce las caras y en su casa aparecen autos diferentes a menudo. Ajá, qué interesante. Que aparecen, que son de ellos, o aparecen, tocan bocina, los vecinos salen con las máscaras, tienen una conversación y los automóviles se van. Puede ser. Eso es importante, sí, ¿eh? Sí. Dice, y hacen muchos asados en estos días de sobreprecios descomunales. Es raro, ¿verdad? Claro, muchos asados, sí. Sí. Muy bueno el programa. Y se sigan así, se quedó mirando por la ventana, sospechando claro, de... Hay demasiado olor a carne quemada. Sí, hombre, sin rostro, ¿eh? Investiguen eso, cabrones. Sí. El tipo que está en el Torreón, dice, que escribió ayer, alias DJ Guacho, bueno, ajá, eso es ayer por un ayer pretérito. Sí, póngale. Dice, llegarte, bueno, lárgate de la ciudad, si van con las cartucheras y las manos al costado. Lárgate. Lárgate, esto es a la hora señalada, te va tu duelo, cabrón. Dice, Torreón para los torreonenses. Ah, me gusta cuando el nacionalismo llega a tal punto. Sí. Estaba América para los americanos. Sí que sí. Luego llegas, por ejemplo, Massachusetts para los que nacieron en Massachusetts. Porque también, no me voy a atrever con el gentilicio de los que nacen en Massachusetts. Pero Torreón para los torreonenses, cabrón. Estás como, bueno, qué fregada, nos quitaron nuestros trabajos, se llevaban nuestras mujeres, y de paso los burritos y las gorditas, malditos invasores. Bueno, alguien está invadiendo Torreón en sí, estos momentos. Sí, que sí. Nosotros no nos se están llevando todo. Se están llevando todo, Torreón va a quedar como un desierto. Vacío. Sí, con Iván nada más diciendo, ya, devuélvanme mis prendas. Dice, no se crean todo, son bienvenidos, dice, la verdad, las mujeres son muy bellas, son un patrimonio de la ciudad. Dice el Iván que ahora luego nos invita porque tuvo el miedo claro, de quedarse. Pero quiere que vayan a mirar nada más. Sí, nada más mirar. Ni siquiera tocar. No. Y llevarse, bueno, nada. Nada. Y que se lleve una torre, un torre y cosas de Torreón. Sí, póngale. La caga ahí, ¿eh? Hola chicos, bueno, les mando un chistorete y saludos para mi amor, el señor Lagartija. ¿Quién habla? ¿Quién es su amor? A ver, trataré de rastrear a uno de sus amores, señor Lagartija. Bueno, luego lo busco. Era una vez que una viejita que fue al doctor y al llegar le dice la viejita al doctor: doctor, doctor, revíseme mi oído porque me duele mucho y no sé qué tengo. El doctor le dice a la viejita: señora, pero si usted trae un supositorio en el oído. Y la viejita le responde: ah, entonces ya sé dónde me puse el aparato para la sordera. ¡Ay, pinche vieja! ¡Pobrecita! Sí. Pero estaba feliz. Estaba feliz. Así aparte que le decía: señor, doctor, acérquese porque no lo escucho a mi aparato. Claro. Y el doctor decía: ¿con qué le hablo? Ay, cabrón a la vieja. Bueno, también tengo que contarles algo. No sé, creo que necesito a la licenciada o doctora Mónica Galindo de Feo. Bueno, ¿qué hago? Mi primo se ha enamorado de mí y yo no... nada que ver con él. ¿Qué momento? Yo no tu sé primo. Qué... Tu primo se ha enamorado de ti. No está... Eso es entre primos, digo. Entre primos está bien el jugueteo adolescente. Sí, de, ¿cuántos años tiene? Pues claro. Pero bueno, nada, esto de los primos. Claro, sí. Que, bueno, dile, oye, no, haz como de cuenta, eso es incesto, dile. Pa, claro, sí, puedes sí, decirle eso, o puedes eso? Decirle, esto es una locura. Esto es una locura, ¿qué quieres hacer conmigo? Primo, aléjate de mí. No me toques. No, vuelve. Y tu primo te dirá: pero es que tú me estás agarrando. Y bueno. Ah, no he dado cuenta de esta situación. Esto es más fuerte, me supera. Sí, me voy a Torreón. Póngale, claro, es una buena solución. Sí, aléjense, por favor, dejen de toquetearse. Bueno, les cuento que esta semana me voy de joda con mis amigas, dice Aleja de Puebla. Dice: les invitaría, pero tienen que hacer el programa y eso es mejor. Ah, es verdad. ¿No? Bueno, aprovechenme del señor Lagartija, quiero pedirle un consejo. Un pendejo que quiere andar conmigo me dejó de hablar solo porque sí. Bueno, es constante ese pendejo. ¿No? ¿Dejó de hablar a todo el mundo o solo a ti? Sí, puede haberse quedado mudo, ¿eh? Claro, pues es probable, no, sí, una sí, impresión o algo. Sí, sí. Bueno, ahora le he vuelto a ver y él otra vez anda tratando de ligarme. Quisiera pero vengarme. Sin hablar. Sin hablar, le hace el mimo. Es que tú lo quieres así. Uh-huh. Le dibuja un corazón en el aire. Ah. Y le hace así como el gesto de entrega. Si te hace así como mimo, pega una patada en las bolas. Sí, dale una madriza, A mí me da mucha impresión los mimos. Sí. ¿Qué opinas vos? Dice, ¿qué se le pasa? Porque, bueno, ¿qué se le pasa en, de poca madre? Chau, dice Aleja. Aleja, Aleja. Haz lo que quieres. Aleja, aléjate. No, ¿no? ¿Por qué? Si ay, no quiere... Pero como un güey que viene, primero habla y dice: ay, quiero andar contigo, morrita, porque tú sabes, tu cintura me enajena. Y luego de pronto deja de hablarle. Ajá. Y luego viene al tiempo y dice: ah, morrita, quiero hablar contigo porque tú sabes. Ah, tú, pero tu le vuelve a hablar. Sí, exactamente la misma palabra le dice. Ah. Pero no está bien, en cualquier momento le deja de hablar. Ah, sí que sí, eso seguro. Imagínese en el altar diciendo, el cura diciendo: acepta a Aleja por esposa. Y él en ese momento. Habla, cabrón, habla. Cabrón. Uy, quedó de vuelta mudo. Sí. Pero la puta. Bueno, ahora hay que esperar como un mes de vuelta. Sí, así que espérenos sí. A tu padre. Bueno, aléjate. Sí, ¿no? sí. Hay es mucha... para complicaciones. Es la ley de oferta y demanda. Hay mucha demanda, hay mucha oferta. Así que no te líes con esas personas que dejan de hablar de pronto. Claro. O que deje de hablar para siempre o que hable. Y ya calle. Bueno, Jacqueline es de Culiacán, Perú, dice: sospecho de que soy adoptada y que mis padres no me quieren. Abu, adóptame. Y bueno, ese es como el chistorete de la palomilla, ¿verdad? Y de la tortuguilla, ¿verdad? Ah, cierto. Es verdad. Es muy bello. Jacqueline, ¿tus padres te han subido a un árbol? Sí. Y te han lanzado del árbol y tú te has dado de madrazos contra el suelo permanentemente. Entonces eres una tortuga. Sí, entonces una estás adoptada, Jacqueline. Ahí te ves. Karen de Juliaca, Perú, dice: hola, chicos. Un día antes de que el mundo se desintegre, estaría pedote todo el día. Está bien. Ya perdería hasta su sexualidad. Dice Karen, sí que sí. Ya soy pedote. Dice Karen, le salen pelos en los brazos. Ay, qué cosa tan cochina. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, cabrones, soy el Pollatrón. El otro día vi pasar una nave cerca de mi asteroide y no les... éramos nosotros. No, y les estuve gritando y saludé, pero ni caso. ¿Y por qué no éramos nosotros? Bueno, qué pendejos. Le dice, bueno, al menos le vi. ¿Ya has fijado la bandera que llevaba la nave? Sí. Hay muchas naves aquí, ¿eh? Pero vio las banderas, porque dice, al menos vi las bragas tendidas de la muda. Ah, bueno. No debes tender esas cosas. Nosotros le dijimos. Sí. Ella dice, no, no se ve, no se ve. No, pinches calzones. Otro día, pásense, dice, y prueben lo que planto por aquí. Además que las chelas siempre están frías aquí. Un saludo, cabrones, y lean algún mail, no sean culeros. Poyatrón, no tenemos claro dónde estás tú situado. Creemos que en el Euskadi. Sí. Y claro, las chelas están bien frías porque las pone directamente ahí en el mar. Ah. Está bien pinche frío ese mar y salen frescas, ¿eh? Estaba Jesús con su Kawasaki. Aquí. Ajá. Mm-hmm. Está bien en esta época, justamente, sí que sí, donde los canales de televisión hacen películas de Jesucristo y Jesucristo Superstar y todas esas cosas. Sí, sí, se moderniza todo. Y que aquí se cuenta chistoretes de vez en cuando. Sí. Se ha perdido un poco eso del chistorete de animalito, así que si puede poner un animalito en este chistorete. Por favor. ¿Y Jesús qué puede tener? ¿Un pescado? Jesús, claro, Jesús. Jesús se multiplica unos pescados por ahí. Sí que sí. Y dice, no tenemos pescado, Jesús, dice el pescador. Pero no hay problema. ¿Qué quiere? ¡Brótola! ¿Qué quiere? ¿Quiere surubí? ¿Qué quiere? Añamenví. Lo que quiera. Y bueno, y le multiplico unos pescados. Ah, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si no fuera por ti, este negocio sería un fracaso luego del hundimiento del Prestige. Y se va Jesús. Sí. Con su Kawasaki. Sí que sí. Y Lucas está montado de maquete, detrás, ¿no? Sí. Una Kawa. Y le dice Lucas a Jesús, mira, allá va lejos, Jesús, va Lázaro. Vamos a atropellarlo con la moto, ¿ah? Y Jesús le dice, se acicala así la barba. Ajá. No es mala idea. Vamos, Chus, corre, córrele. Y Jesús mete la primera, sale a toda leche haciendo el caballito y arrolla a Lázaro. Por los aires, Lázaro, la mierda. Vuelve, le derrapa encima y se le paran al lado justamente. Lázaro estaba hecho mierda, un poco arruñado, todo sangrando, en coma, muerto, carajo. Sí. Y Lucas le dice, venga, Chus, haz tu milagro, uno de los tuyos, venga, enróllate. Y Jesús le dice, Lázaro, levántate y anda. Y pues que Lázaro seguía en el suelo. Lázaro, levántate y anda. Y el tipo nada. ¡Oh, mierda! Se quita el casco para ver si era que no lo escuchaba. Lázaro, levántate y anda. Mientras tanto, Lucas se pone las gafas, mira más de cerca a Lázaro. Se sube corriendo a la moto y le dice, ¡ay, coño, corre, vámonos, Chus, que este no es Lázaro! ¡Ay! Se habían confundido. Cabrón, solo le funcionaba con Lázaro. ¡Claro! Yeah, no, es que Lázaro se estaba levantando de otra parte. En otra parte decía, ya déjame dormir, Chus. Sí. Bueno, oea, dice, ¿cómo están? Este es Kevin Galton, de Hartford, Connecticut. La neta, Charlie Corkid, aquí estábamos, cabrón. El motivo de este correo es nada más para decirles algo a ustedes de la María Tijuana. Ya casi, cabrón, son 800. No jodan, yo los escucho desde 461, sí. Más o menos 3 shows. ¡Wow! Es verdad. Dice, bueno, espero estar vivo, ya que últimamente mi cuerpo ha estado algo raro y de... ¿Embarazado, Charlie Corkid? O te están creciendo los pechitos. Es el pollo eso, Charlie. Sí que sí. Digo, embarazado Kevin, digo. Sí, ¿no? Kevin. Charlie... Charlie está embarazado también. ¡Ay, changos! Bueno, dice, ¿cómo era esto? Ah, de nuevo fui al gym y casi me desmayo. Ah, no, sí, es embarazo. Estás eso, débil, estás débil metal. Póngale. Eso se puede desembarazar. ¿Tienes vómitos y esas cosas? Sí que sí. Dice, bueno, náusea, se borrea. Dice, pero no es deshidratación, porque he tomado agua, como el doctor me dijo, sino que es presión sanguínea baja y no le llega sangre a mi cerebrito. Ah, un día te mueres, güey. Sí que sí, eso sí. Un día no te llega y casi... a la mierda. Claro. Y nosotros, Kevin, levántate y anda. Y no, ahí en el gimnasio. Sí, y es Kevin. Claro, y es Kevin. Y pues hace que me quiere desmayar. Está cabrón. Me siento como un... tremendo. Dice, ya me voy. Tengo que llamar al doc más tarde a ver qué dice. ¿Y tú has entrado al ejército así, todo hecho mierda? Yo me imagino, a ver... ¡Hola! No, si lo único que quieren es mandar gente para que se hagan mierda. Invadiremos Irán. Sí. ¿No? Y se desmayan. Manden a estos. Manden a la quinta flota. Este se desmayó, no importa. No importa. Igual. Pónganle un casco y un palo en el ojete para que se quede parado y que imponga miedo. Lo importante es la cantidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, dice, pero no es deshidratación y ya me siento muy mal. Dice, señor Artija, me encantó esa historia. ¿Cuál historia? Una que le ha gustado. Ah. El pueblo quiere más. Yo quiero más. Solo, pero eso. Voy a hacer otra de mis famosas películas con alguien de los que ustedes mencionan. Kevin Galdames. Bueno, ahí estaba entonces Kevin Galdames, que ingresará al ejército y se desmayará. Por suerte, esta es la clase de combatientes que tenemos en el frente de batalla de los Estados Unidos de Norteamérica. Cosita linda es de Tijuana, Baja California, México. Dice, pues ¿de qué? De que me di cuenta de que correo está valiendo madres. Dice, les he escrito muchas veces y nada más no me mencionan. Dice, además sospecho de que estoy enamorado de una persona. Lo malo es que no sé cómo decirle a mi actual pareja. Sospecho que necesito algún consejo de ustedes. Gracias, por supuesto. Aquí llega el consejo de la doctora Mónica Galindo de Gafeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Doctora, ¿cómo está, licenciada doctora? Ya no sé qué más. Bueno, aquí está Cosita Linda. No sé si escuchó. Hola, Cosita Linda, llamada amor. No, cocina. Sí, Cosita Linda. Sí, sí. Escuché que tiene pareja. Tiene pareja, pero le gusta otra persona. O sea, lo que le ocurre... ¿Qué es lo que tiene parejo? 90% de la población. Porque generalmente... Los pechos parecen parejos, pero hay no, siempre uno más grande. Es uno otro, más grande, sí. Y otro como más inclinado. O sea. Mm-hmm. Bueno, no, en este caso tiene tiene una relación. Ah, está tiene una de novio, de pololeando. ¿Para qué quieres otra? No es que quiere otra, le gusta otra. Imagínese, tiene pareja y. Ah, eso siempre pasa. Siempre pasa. Natural. Tiene una pinca y ve otra y dice, aquella es mejor. No, pero bueno, pero acá lo que pide, no es que usted le diga, es normal lo que está sintiendo. Le está pidiendo qué hace. O sea, esto. ¿Frustra a la pareja? ¿La debe dejar? La debe dejar, sí. En este momento no causa satisfacción, si no puede ir acumulando parejas. ¿Cómo? Pero licenciado, es una promiscuidad, no puedo recomendar eso a la que acumulando parejas. ¿Qué estamos hablando? A ver, ¿estamos sí. hablando de una religión? No. ¿Eh? ¿O estamos hablando de satisfacción sexual? No, pero no sé a qué se refiere, Cosita Linda. Es, Cosita Linda, qué linda. Sí. No sé si usted recomienda acumular parejas. Déjalo, a modo de arena. Déjalos a todos. A todos. Sí. Y luego meditar. Abre la puerta de tu casa y sí. di, bueno, estoy sola aquí, a ver quién quiere pasar. Eso es una... Yo hago eso ¿qué? Cuando no sé qué hacer. Pero usted dejo todo. Doctora. No me dice, ¿cómo va a decir? Soy putísima. ¿Cómo va a decir? Abro la puerta. Soy una mujer libre. He vivido los 70. He sido una hippie asquerosa. Y usted me viene a decir eso. No. Hay todo un pensamiento filosófico. ¿Qué hay muchos saumerios, mucha libre. Mota. Está bien. No me venga a decir ahora esas cosas. Está bien, licenciado, no se enoje conmigo. Menos pero mal que Lennon murió. No. Porque si no lo mataba yo, porque no me gustaba. Está bien. Aléjese, por favor. No ha servido de mucho su recomendación. Pero ¿cómo que no? Usted abre la puerta. Sí. Totalmente libre. Sí. Sin sentir que depende culpa. De alguien. Ajá. Y empieza de nuevo. O sea, no pareja. Nada de pareja. No, andar dependiendo de la llamando por teléfono. Deja que todo lo que tengas. Y empieza de nuevo. ¿Usted? Y ahí te darás cuenta. Si quieres a los dos, bueno... Si no, quieres a las dos, pinga. A las tres, pinga también. Escúcheme, licenciada, esto de estar yendo por el barranco. Realmente usted ha llegado más drogada que nunca. Yo le pido, por favor, ¿usted está a favor o en contra de los mensajes de texto por celular? Yo estoy totalmente en contra de mensajes de texto, ¿eh? Bueno. Me parecen muy poco eróticos. No, bueno, ¿sí? Dígalo que todo diga. Todos los dibujitos esos que vienen con los mensajes de texto me parecen más feos que John Lennon. Gracias, licenciada. De nada, ¿eh? Ahora me voy a preparar la rosca de Pascua. No, bueno. Que es muy hermosa la rosca de Pascua que preparo yo con unas hierbas medicinales. ¿Le pone el huevo? Le pongo huevo, pero de huevo... ¿De codorniz o...? Me gustan los huevos grandes a mí. Bueno, sí. Le voy a poner uno de avesturus. Esta vez. O de pingüino. Me encantan los juegos de pingüino. Avestures. Bueno, gracias, licenciado. No, de mucho. Nada. Es un placer. Si vaya a buscar los huevos. Para todos. Sí, feliz Pascua. Bueno, Gabriel de Houston, eminencia, licenciado, por favor. Gabriel de Houston llega, señor. ¡Ah, hola, Gabo! Parece que hay alguien que firma mensajes a nombre de él, hijo del señor Lagartija. Ah, sí que sí. Y Gabriel de Houston lleva para poner un poco de orden, ¿no? Desde su retraso de audiencia del programa. Dice, señor Lagartija, su hijo se llama. No me recuerden a ukelele, por favor. Bueno, Gabo llega yo para no recordárselo. Yo no lo he conocido. ¿No? Es un hijo que me gané en un sorteo y ha muerto antes de llegar a mis brazos. No, Gabo dice, no joda, que él no murió o algo así, dice. Yo tampoco recuerdo qué pasó, dice Gabriel. Para mí que sí, yo sí. No lo conozco. Bueno, yo lo único que sé es que me lo gané en una kermés, en un concurso, en una noche de locura y pasión en Las Vegas y nunca ha llegado a mí. Ukelele no lo había comprado usted por internet, cabrón. Sí, fue también. Justamente una computadora que había ahí en Las Vegas. Ah, la computadora, la PC de Las Vegas. Bueno, ukelele nunca llegó a la nave. No, no. Por lo tanto, ukelele no es un... Ukelele no existe, para mí es como un sueño, como Baltasar. Hola, cabrones. Acabo de escuchar su programa y no leyeron mi puto mensaje que les mandé ayer acerca de la iglesia que deseo crear de los testigos de Daniel Elefant. Sí, paisa. Hemos leído ese puto mensaje. Lean mis putos mensajes. Quiero mandar un chingo a su madre. Debes estar escuchando el mismo programa hace años, paisa. Ah, es probable, sí. Dice, bueno, aspirante a médico veterinario. Dice, quiero un chingo a su madre a mi exnovia. Yo ya lo hice en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Antioquia, en Medellín. Nota, si pueden hacer extensivo, chinga su madre, para el profesor Budel Ignacio Balbín Escobar, que se cree el pito del niño elefante. ¿Cómo se hace extensivo? Se lo agradecerá. Se le firma estos papeles que estamos sellando aquí. Y directamente este... ¡Chinga tu madre! Va con fotocopia directamente, paisa, y lo entregas a quien quieras. Ya no conocemos al profesor y a tu exnovia mucho menos. ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Son Death Mario Tupanenses. Les saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver. Che, papi. Just do it. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Bloque europeo que se expresa a través de la María Tijuana. ¡Véngale! Es mejor, buenas noches, dice. ¿Qué tal, cosmonauta? Saludos en esta ocasión desde Chicago. No es que seamos bien brutos, y que pensemos que Chicago está en la Europa, Ajá. No, Chicago está en los Estados Unidos de Norteamérica, pero dice, ya haciendo planes para volver a Polonia. ¡Ah, Polonia! Ay, Polonia sí está en Europa. Ven, niños, sí que sí. A izquierda de su pantalla aparece un planisferio. Polonia, Europa. Chicago, UNATE está. Y aquí dice nuestro amigo, así que tendremos que prepararnos para el viaje. Dice, así que pequeños y pequeñas, clases de polaco. Sí. Al igual que Martina en República Checa, cerveza. En Polonia se dice pivo. ¡Pinga! No, güey. ¡Pivo! ¡Pivo! Igual que en Polonia. Ah, sí que sí, claro. Tú puedes trasladarte de Polonia a República Checa y de República Checa a Polonia. Y sigues pidiendo pivo. Dice, en Polonia se dice así. Y para decir... En polaco, esto es fácil, yo lo hago con los ojos cerrados, es que me lo tumbo con un solo dedito. En polaco se usa decir małe piwo. Ah, está bien. Yo lo hago con un solo dedito, esto se hace con los ojos cerrados, es małe piwo. Es małe piwo, es todo lo mismo, en polaco es muy fácil expresar en polaco. Sí. Una cerveza. Sí. Esto lo hago con un solo dedito. Sí. Y está todo bien. Póngale. Es małe piwo, que quiere decir en pocas palabras... Eso es un traguito de cerveza. Ah, está bien, sí, sí. Qué pedote, es polaco ya, sí que sí. Y se comunican. Así que el desmadre aquí es małe piwo, ¿eh? Małe piwo. Dice, como un traguito de cerveza, fácil. Se despide siempre contento. Ah, no, él dice que utiliza el dedo pequeñito como para decir otra cerveza. Ah, póngale. Y no hace falta la expresión oral. Sí. Pero en este caso nosotros somos orales. Sí, y queremos expresarnos orales, sí. En Polonia de esta manera. Este małe programa piwo. Se llama En caso de que małe piwo se desintegre. Bueno, como un traguito de cerveza es bien fácil. Se despide. Siempre contento, firma su nick, es siempre contento, post scriptum, contento es mi nombre, web espacial, mis niños, dice, así que apréndanlo, ok, bueno, siempre contento, ahí te viste, y ya que estamos en la Europa, nos vamos para Dinamarca donde no tenemos amigos. No, es verdad. No, pero sin embargo, este güey existe en ser amigos nuestros y dice... ¡Mamones! Ayer les escuché decir que no había vida en Chiloé, en la isla de Chiloé. Sí, no lo hay. ¿Cómo se ponen en evidencia prototipos de la ignorancia? Se nota que llevan tiempo en la lata de conservas esa que llaman nave. Chiloé es uno de los sitios más bonitos que he conocido, en especial ¿y qué Castro. Tiene que ver que sea bonito, porque haya vida? Dice, hay muchos chilenos. Lógico. Ah. ¿Qué quieres que haya en Chiloé? Ay, güey. Dice, y son unos pesados, a veces se ponen pesados. Ah, porque dice, mira la isla, oh, y claro, te llevan, sí, aunque sí. No quieras conocer lugares, mira qué bonito. Bueno, ya, güey, hace 15 días que estoy aquí y la conozco. Sí, no, pero sí. Mira el atardecer. Y ahora mira el amanecer. No, y ahora mira. Y ya, se ponen pesados. Cabrón, saludos del amigo de ustedes en Dinamarca. Cabezones, al final yo decido quiénes son mis amigos, vagos intergalácticos, dice. Bueno, ahí te viste, cabrón danés. Dice Gato Fox de Juliaca, Perú. Quiero quejarme de mi profesor de Derecho Constitucional. Que devuelva la plata a todos. Ah, yo pensé que devuelva la Constitución. Ajá, claro, dice, sí. No, dice, los patas que devuelva el dinero. Le dieron 50 soles para que lo aprobaran el curso. Dice, ah. saludos para todos. Ah, no, jódanse por una hacer vez, eso. Claro, sí. Una vez que lo cobraron, ¿qué sí, que sí, yo haría lo mismo. Sí, yo también. No lo cobro, ¿eh? Digo, no lo devuelvo. Claro, no. Sí, cobrar correcto. Sí. Ángel Terescalter, le mandamos un abrazo ahí en Caracas, Venezuela, que nos cuenta una historia por aquí. Hoy estoy encabronado, dice, hay un pelotudo en mi edificio que todas las tardes pone cumbia. Dice, el Adolfo de Tucumán, y estaremos con él mañana. Mañana vamos a presentar a un grupo de preciosas criaturas llegadas directamente de Costa Rica con wow. su padre, el Mico Tico, entonando el Ave María. Oh, qué increíble, bello. Porque vio que en los muy programas... acorde, en los programas, y a tono. Claro, acorde y a tono con la sí época que sí. estamos viviendo. También tendremos un Celebrity Dead Match propuesto directamente desde España por nuestro amigo, nuestro amigo, que está por allí, y que dice, ¿por qué no pelea el pinche muñeco de la tele contra no sé qué otro muñeco mamón que anda por ahí? Ah, yo creo que le da para que tenga. Yo creo que sí. el pinche muñeco de la tele gana, pero ya se reciben apuestas para ver si será el pinche sí. muñeco de la tele el vencedor, o el vencedor será en este caso, no encuentro justamente... Ah, el otro es Mimosín, que es un pinchocito que anuncia detergentes. Ajá. Claro, y también sí. citaremos al osito de Bimbo, que también, sí, también forma parte, sí. y algún otro... Que se den para que... Botarga, para que tenga, para sí, que guarde, sí, para sí, que, sí. pa que archiven, ¿eh? Así que estaremos mañana con ese Celebrity Match. Y bueno, entre otras cosas también llega por aquí alguien que dice llamarse el Aragán de Lázaro Cárdenas, México. Y el Aragán. Dice, bueno, siempre contesto a esta pregunta de qué haría un día antes de que el mundo se desintegre. No es para joderlo, sino que cada vez que me levanto, siempre me pregunto qué haré este puto día. Y todavía no doy con la respuesta. Ah, claro, sí. Bueno, es que ese día es muy Aragán. Hola, camparita. Hola, cabrones. Les escribo desde Tarija, Bolivia. Primera vez que escucho el programa y me hinchó las pelotas tanto reír, pero vale la pena. Pero algo positivo, la risa ayuda a crecer el pene. Así dicen los que tienen... Así que los que la tienen chiva, bueno. Sí, todo ayuda todo ayuda a lo mismo. Me llamo Jorge Luis Borges, que significa estoy enterrado en Ginebra. Bueno, hay que explicar el claro, chistorete sí, sí. Jorge Luis Borges, un literato sudamericano, argentino sí que sí. para ser más preciso, que optó que su cuerpo esté enterrado está en muerto. Está muerto Borges. Y sí. su cuerpo está enterrado en Ginebra, ciudad de Suiza. Póngale. Entonces el chistorete va porque estoy tan pedote que estoy enterrado en Ginebra. Póngale. Está bien porque mezcla el intelectual sí. con el... Yo diría que es ojos rojos, pero no lo es. No es ojos rojos. Dice, bueno, me despido. Quisiera que manden un saludo a este pinche colegio que me cabrea hasta los cuernos. La Fe y la Alegría, que es el peor colegio de todo Tarija. Bueno, pues, ¿así se llama? El peor colegio de todo Tarija. Sí, el colegio... La Fe y la Alegría. La Fe y Alegría se llama el colegio. Que entran todos sonrientes, chingones. Sí que sí. Ay, va a ser un día espectacular en este colegio de la Fe y la Alegría. No, va a ser un día de mierda. No, has perdido la fe. Estás sí expulsado. Que sí. ¡Qué chingón! Me ha gustado ese colegio. Bueno, ojalá que no estamos perdiendo contacto. Que hay un rayo no sé dónde. Dice que cuando chupamos otra vez y que me estoy aburriendo y no sé qué más. Y bueno, Jorge Luis Borges, un abrazo para ti que estás enterrado en Ginebra. Sí que sí. Ay, a toda la gente de Tarija, un abrazo bien grande. Bueno, tenemos aquí a la hermana de la mami chula que al final nos vemos. La estamos discriminando a la mami chula, a la hermana. No, a, sabe que no es así. Sauta de Autlán, Jalisco. A Guido de Juliaca, Perú. A Mata Enrique el Insecto. A Juan San Pascualito Rey. Al Canopo, a Poyatrón, al licenciado Chapa, su padre, a Moyo. A Cianet 630, también al Colo, que no lo hemos llegado a Campeche, a todos los amigos que están llegando por aquí, les pedimos mucha paciencia, y a Cross de Veracruz también. Bueno, señor Lartija, sí, ¿cómo sí. ve la tierra? La veo perdida. Perdida, güey. Extraviada en la inmensidad. Mejor. Llena de pajarillos. ¿Pajarillos? Pajaritos. Pajaritos también. Pajarones. ¡Guay, carajo! Es una isla encantada. Hermanita, ven conmigo. Vamos, hermanitos, hermanitas, vengan con nosotros. Nos estamos despidiendo por izquierda, sí, por sí. derecha. ¡Ey, valga el encanto! A través de los retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Resto. A793. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio C. Azul FM. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Serie 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM del Boom. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y acá en el 71 VHF con el cura fiestero. El que está en reposo. Sí, no, está en reposo. Meditando y esas cosas que hacen los curas festivos en épocas de claro, fiestas. Claro, sí. Eso, está en sí mismo. Sí, esperen los sábados de gloria. Eso es un sábado glorioso de gloria fiestero. El sitio oficial, canaltrans.com. Ya lo sí, saben, sí. escuchan por transmisiones y no saben dónde reencontrarnos. Damas y caballeros, nada más que ahora mañana nos estaremos reencontrando si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por acá. Helter Skelter de Caracas, Venezuela, nuestro amigo Caracas. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido como siempre